apoyado por los grandes y galán de las artistas. Oiga, compadre Medina, no apague su celular, que el domingo baja un ave en el desierto de Altar. Allá lo espero en Tijuana, lo vamos a celebrar. Al padre lo secuestraron, la perra andaba muy brava. Al otro hermano mataron allá por Guadalajara. Medina carga una lista, la perra vuelve a ladrar por la muerte. Sangre de esos valientes.